hay un trasfondo bíblico en cuanto a la presentación de los niños a Jesús. Dice la Biblia en el Evangelio que las padres, las mamás, los papás llevaban a sus niños a Jesús. Y claramente dice que no los llevaban con el propósito de que sean bautizados o fueran bautizados, sino que los llevaban para que Jesús los bendijera. Y así hacía Jesús. Seguramente luego de, si eran un poquito más grandes, abrazarlos, jugar un rato con ellos y hacer algo con ellos, bueno, ponía sus manos sobre ellos y los bendecía. Los bendecía de parte del Padre. Venía sobre ellos una bendición de los cielos. Y esto tenía el siguiente significado. Aquellos padres estaban comprometidos en compartir con sus hijos no solo un ámbito y un ambiente de amor y de salud para que ellos puedan crecer sanos y vigorosos y saludables, sino también que los padres están poniéndose ellos mismos en manos de Dios para ser usados, para que sean instrumentos para que esos propósitos de Dios se cumplan en la vida de cada uno de sus hijos. Así que nunca es traer a los niños a Jesús y presentarlos en un culto y en alguna reunión algo solo tipo mágico, ¿no es cierto? Uy, lo voy a poner ahí porque entonces es como que mi conciencia queda tranquila. Bueno, podemos tener paz en nuestro corazón cuando lo hacemos, pero no es solo eso y yo me desentiendo de todo lo demás como papá o mamá, sino que por el contrario, estoy muy involucrado en que ese propósito se cumpla en la vida de cada uno de nuestros hijos. Así que hoy está aquí entre nosotros, no es el más pequeño, hay una más pequeña que él, que es Priscila, vino esta mañana, pero Caleb, Caleb con K, no tengo que aclarar para que lo podamos entender y conocer bien. Caleb está aquí entonces para ser presentado por sus papás, Gabriel y Saba. Así que les pedimos que vengan aquí y les vamos a recibir con un aplauso, sobre todo a Caleb. No, subí. Sí, mamá, venga acá, que después sacamos una foto. Mirá quién vino acá también, Ethan. ¿Y dónde están las otras? ¿No están? Ahora después las vamos a llamar. Vengan acá también, si quieren, acompañar a Caleb. Bueno, después los vamos a llamar para todos para la foto, también. Pero aquí está Caleb. Miren qué hermosura. Y qué panchito. No sé qué pasa aquí en esta comunidad, pero todos los niños que van naciendo son re panchos. Se bancan todos los ruidos, los gritos, la música, todo. Y están ahí tranquilitos y en paz. Qué bendición. Bueno, este te deja dormir por la noche, los deja dormir. No tanto. Bueno, me gusta eso que los hijos estén inquietando a los papás. Muy bien, ¿saben? A Caleb le ha dado vida Dios. Él ha bendecido también con Caleb, no solo con el resto de los hijos, sino también con Caleb, vuestro matrimonio y el amor que ustedes se tienen y la familia que han constituido en el Señor. Así que Caleb no vino a ustedes como por casualidad, sino que vino dado por Dios, y Caleb tiene un propósito de parte de Dios. La vida de Caleb tiene un propósito. Caleb es único, es irrepetible, nunca habrá ninguno igual ni parecido, ni lo va a ser ninguno de sus otros hijos, como Ethan. Así que, papás, no comparen a Caleb con ningún otro, él es único, y los demás también son únicos y especiales. Así que, que ustedes también sean instrumentos entonces de parte de Dios para poder reconocer ese propósito de Dios en la vida de Caleb y poder ser instrumentos para que él pueda ir reconociendo a este Dios todopoderoso que le ama tanto y que le ha dado esta vida, pero que lo pueda reconocer también como el Señor de su vida y su Salvador. Así que siempre sigan teniendo presente al Señor en sus vidas, en su hogar, poniéndolo como en el centro de todo. Y no dejen de orar y de interceder por todos y cada uno de sus hijos. Son preciosos todos ellos. Vos también, hermosa. Y disfruten de esto que la Biblia dice es una bendición de Dios para cada matrimonio y para cada familia. Nuestros niños, nuestros hijos son una bendición. Son motivo de profundo gozo, de profunda alegría, de enorme felicidad. Y por eso debe haber mucha gratitud de parte de los padres siempre a Dios por la vida de los hijos. Así que nuestros hijos no deben ser lo que nosotros los papás queremos que sean. Los hijos no deben ser como a nosotros los padres nos parece que deben ser. Tenemos que dejar que ellos sean y alcancen a ser todo lo que Dios ya tiene planeado y por lo cual les ha dado vida. Así que seamos eso, solo conducentes a eso. Yo sé, todos los papás tienen los mejores deseos sobre sus hijos y pretenden lo mejor para ellos. Y eso precisamente está en el corazón de Dios. Así que busquen lo que hay en el corazón de Dios para Caleb, como para cada uno de ellos también. Y entonces lo van a ir viendo a medida que él siga creciendo y avanzando y conocerá más y mejor de Dios y en su tiempo tomará su propia decisión, confrontado por esta existencia real de Dios y de este amor profundo que él le tiene. Así que les invito a ponerse en pie y vamos a, conforme el deseo del corazón de Gabriel y de Saba, estar presentando a Caleb al Señor, presentándolo como diciéndole: Señor, gracias por Caleb, eso es lo que ellos quieren hacer, gracias por este niño tan precioso, tú le has dado vida y confiamos en que tu poder le va a guardar, le va a sanar de cualquier dolencia, enfermedad, lo vas a preservar para el cumplimiento de ese propósito, lo vas a rodear de gracia, de misericordia, de amor. Y al mismo tiempo pedir por los propios papás, ellos también se presentan delante de Dios: Señor, además de gratitud te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento, paciencia, infinito amor para poder criar a Caleb de manera que estemos glorificando y honrando tu santo nombre. Vamos a hacerlo entonces de esta manera. Yo me voy a poner en el medio, así, ahí está. ¿Y vendrá Caleb? Vamos a orar, vamos a orar. Querido Dios, querido Padre, qué bueno en este momento poder llamarte Padre con todo lo que eso significa. Señor, y gracias por estos papás, por Saba y por Gabriel. Gracias por la preciosa familia que tú les guiaste a formar. Y aún sigues coronando, Señor, su familia con la venida de Caleb. Caleb es una bendición tuya para sus vidas. Caleb es un pequeño que ha nacido con propósito divino. Y Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú tengas a bien llevar a cabo esos propósitos, que tengas oportunidad de rodear a Caleb de toda gracia, misericordia y bondad, que asistas, Señor, a Gabriel y a Saba con toda sabiduría, amor, paciencia, para que así como lo siguen haciendo con el resto de sus hijos, también lo puedan seguir transmitiendo a Caleb. Sabiendo que Él es único, que es irrepetible, Señor, que no habrá nunca nadie igual, ni similar, ni parecido a Caleb. Así que ellos sepan también destacar esta diferenciación que hay. Señor, bendito eres. Te damos muchas gracias por Caleb y bendecimos su vida en tu nombre. Bendecimos la vida de Caleb en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y amén, amén. Bueno, Pancho no, Caleb. Le damos otro aplauso a Caleb. Mi vida. Dios te bendice. ¿No? Dios te bendice. Ah, qué lindo beso, Itan. Falta una, ¿eh? Bueno, como siempre hacemos también un certificado de la presentación de Caleb en este día, como un recordatorio. El niño crecerá y será también una buena oportunidad para que vuelvan a tomar esto y decirle: mira, Caleb, un día nosotros como tus papás te presentamos a Dios y explicarles y comenzar a tener este diálogo espiritual también con nuestros hijos. ¿El resto de la familia quiere venir aquí? Vengan, los abuelos pueden venir también, vengan, así sacamos la foto, aprovechamos, Es una vez en la vida que se hace la presentación, ¿verdad? Así que venga, muy bien. Ahí está, ahí está. Muy bien, Gladys y Fabián. ¿Quién más? ¿Las tías querrán venir también? ¿Alguna de las tías? Ah, no, no. ¿No? ¿Ahora o nunca? Muy bien, hermosa familia, les bendecimos. Así dijo el Señor, ¿no? Creced y multiplicaos. Bueno, ya va multiplicando por cuatro acá los muchachos. Así que, se lo tomaron en serio. Bueno, ¡qué bendición! Sigamos exaltando y adorando el nombre de nuestro Dios. Muy bien.